estamos muy contentos porque desde la Secretaría de Educación y Cultura, con el apoyo que nos permite también nuestro gobernador, el doctor Alfonso Durazo, vamos a apoyar mucho, mucho esta campaña. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de hacer esfuerzos con la sociedad civil y la Fundación George Papanicolaou, también la Asociación de Padres de Familia, están ayudando mucho a construir lo que necesitamos como sociedad, porque no hay dinero que alcance si la gente no participa y ayuda a la prevención de esta enfermedad. No queremos que nadie sufra. Las enfermedades vienen sin que nosotros las esperemos. Por eso vamos a pedirle a nuestras mamás que se toquen para que no toquen la campana, porque la prevención es la mejor de las medicinas.